solo soy el cuervo que a la luz del día solo vio dolor volando sobre el fuego. No, yo no soy el de los miedos púrpura, solo soy dolor, solo soy dolor. Es impensable, imaginable. Es impensable. Soy el fuego que consume el corazón. No hay razón, dejando atrás el vuelo. Hoy solo soy el de los miedos púrpura. Solo soy dolor, solo soy. No te encuentro, dime dónde estás. No te encuentro, dime dónde estás. No te encuentro, dime dónde estás. No te encuentro, dime dónde estás. No te encuentro, dime dónde estás.